Que me canta su madre espanta, dice el cancionero. Quien canta su madre espanta, dice el pueblo, o por lo menos sus canciones. Quien canta por un contrato, olvida el poder del intercambio. Quien canta por un contrato, se vuelve lo que parece. Y su mal no espanta. Y su mal se agiganta. Y su mal se agiganta. Y lo riega por el mundo. Lo riega por la radio. Lo riega en el escenario. Lo riega por la tele. Y lo publican en los diarios. Lo imprimen las imprentas. Y lo filman en los cines. Lo amplifica en el final. Quien canta su madre espanta.